Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para radiodifusión. Para comenzar, propongo leerles un fragmento del libro Confesiones y Arrepentimientos de César Dicandia. Muy bien. Es una selección de entrevistas que incluyen, por ejemplo, a Villanueva Sarabia, Federico García Vigil, Marta Ularte y Pocholo Burgues. ¿Cómo? ¿Dónde encontraste ese libro? Por ahí. Yo lo había puesto para sostener la mesa en la cocina. No, pero yo no fui a tu casa. ¿Sí? No fui, no. Qué raro. Bueno, les paso a leer un fragmento de este libro que dice más o menos así. En la escuela había chicas grandes también. Algunas cumplían la mayoría y se quedaban. Un día que otra compañera y yo habíamos sido castigadas, no sé por qué, resolvimos ir a la cocina a ver si la cocinera nos daba alguna cosita extra. Un buñuelito o algo. Hola, ¿Marta? Sí, soy la número uno. ¿Qué quiere? Me gustaría algún buñuelito o algo. Aquí tiene, mija. Tome. Pero eso es pan con batata con chocolate. Estos son los últimos buñuelos que se están haciendo en Europa. Hágame el favor. Le estoy trayendo la comida del primer mundo y usted se queja. No me quejé. ¿Sabe qué? Lo tiro a la basura. Quise decir que me gusta mucho la batata con chocolate. ¿Por qué no me deja terminar, Marta? ¿Y siempre usted? Apurada, siempre apurada. Así le salen los guisos después. Y es la edad. A esta edad uno ya quiere terminar rápido, rápido y pasar otra cosa. Usted está en la edad de la batata. Mi novio dice lo mismo. ¿Le pone chocolate a la batata a usted? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tanta risa? Discúlpeme, señora directora. Es que le hice un chiste buenísimo a esta chiquilina. ¿Y esta chiquilina? ¿Qué hace con esa batata en la boca usted? Estaba comiendo, Marta me convidó. Se va inmediatamente para su salón. ¿Y usted qué se ríe? Cocinera, no le puede dar comida a los alumnos. No me río más y no le doy más comida a los alumnos. Y si quiere, en estos mismos precisos instantes, me voy de la cocina. Discúlpeme que me voy, tengo que ir al baño. ¿Sabe qué? Se va y no viene más. ¡Escucha! ¡Váyase a Europa! ¿Qué me vino con que no sé qué? Que Europa y le anda dando sándwiches de batata a las alumnas. ¿Y vos qué te reís? A mí me gusta la batata con chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener batata con chocolate? ¡Maldito liberalismo económico! En el colegio Santa María de la Inmaculada, que había bajado antes de Cristo, las alumnas no paraban de llorar. La directora, la señorita Tronchatoro, era la reina del lugar. ¡Acá mando yo! ¡Y acá se va a comer solo dulce de durazno! ¿Otra vez? Pero a mí no me gusta el dulce de durazno. Bueno, pero yo soy de durazno y acá va todo lo dulce que vengan para ser de durazno. Porque usted... Así que porque usted es de durazno, nosotros tenemos que comer el dulce de durazno. Ahí entendió cómo es la cosa. No, no lo entiendo. Inteligente que no lo entiendo y... Bueno, y agradezcamos que no es de flores. Ya estaban cansadas de comer dulce de durazno. Igualmente, agradecían que la directora no era de flores, o aún peor, de conchillas. Una de las alumnas se plantaría ante la directora y haría la revolución. ¿Qué te pasa vos? Yo vengo a hablar aquí en son de paz, señorita Tronchatoro. ¿Con esa voz de machito me venís a hablar acá? Tengo muchas mormonas de diferentes ámbitos. Ella era Juana de Marco. Yo soy Juana de Marco, señorita Tronchatoro. Y no le tengo miedo. Conozco los derechos, los torcidos y los doblados. Y no me voy a dejar caer. Juana de Marco... ¡Ay, me caí! Había trabajado en una empresa que se dedicaba al negocio de las telas. Sabía doblar perfectamente. Ese momento fue crucial. De Marco planteó su desafío. Quiero La revolución del estudiante proletariado. Muy bien, pasá por acá. ¡Prenda fuego a esta desubicada! ¡Te vamos a meter en medio del patio y te vamos a prender fuego! Señora, todavía estamos con los tres gurises que nos mandó hace un rato. Con las gurisas estas, están gritando las de hoy de mañana. ¿No están pronto todavía? No, no están prontas, no. ¿Hasta cuándo? ¿Se cree que qué somos acá? No nos paga nada, todavía todo el día dulce Durano. ¿Y qué quiere que hasta cuántas gurisas vamos a quemar ya? Juana de Marco salió corriendo. ¡Vení para acá! Y se perdió en el fondo del pasillo. Se escondió dentro de un tacho de basura. Y la señorita Tronchatoro le corrían las gotas de transpiración por la frente. Yo no puedo creer. ¿Dónde se metió esta gurisa? La vamos a prender fuego. Te prometo que la vamos a prender fuego. Esta no termina bien. Yo la voy a buscar, señora. Quédese tranquila. La vamos a encontrar. Los secuaces de la señorita Tronchatoro comenzaron a indagar en las aulas del colegio. Una a una fueron hablando y dando su parecer las alumnas. La primera llevada a la habitación del interrogatorio fue Leoncita Trotsky. Señorita, ¿usted qué sabe de Juana de Marco? Yo no le voy a decir nada. Me parece que no nos está entendiendo. Esto es un proceso indagatorio. ¿O usted habla? ¿O habla? ¿O la hacemos cantar? Yo canto bárbaro. Entonces cante. No necesitamos dulce de durazno. A nosotros nos gusta el de batata. El dulce de durazno es una... Y a Juana de Marco no la encuentran más. Un hombre que justo pasaba por allí escuchó cantar a esa niña. Años después formó un grupo. Se llamaron los Bee Gees. Ganaron millones. Se llenaron de dinero. Pero los investigadores se cansaron de escuchar cantar a esta niña. Y le pegaron un boleo y la mandaron a comer durazno. ¡Ay, la puta madre que te parió! ¡Toma! ¡Anda a comer durazno! Así indagaron, interrogaron a las 124 segunda. Chicas. La 125 fue la que habló. Hola. Dígame, Josefina Stalin. Sí, ¿qué pasa? Dígame. Qué voz rara. Nosotros estamos buscando a Juana de Marco. ¿Y qué puedo ganar yo si yo les digo? Y algo va a ganar, quédese tranquilo. Ah, yo no le doy. ¡Y averiguaron algo! ¿Quién es esta gurisa? Josefina Stalin. Al parecer, ella era la mejor amiga de DeMarco. A ver, venga para acá. ¿Usted era amiga de DeMarco? Sí. Ah, pero usted tiene una vegetación bárbara. Yo conozco un doctor que la puede ayudar. ¿En serio? ¿Usted juega al doctor? ¿Va al doctor? No, nunca. No tengo plata. No precisa plata. Lo puede hacer... por amor al arte. Digo, por amor a cuidarse. Venga para acá. Usted necesita una operación urgente. Y yo tengo a alguien que la puede ayudar. Bueno. Si usted me ayuda con las vegetaciones, yo le digo dónde está. Exactamente. Eso era lo que yo quería. Venga para acá. Primero las vegetaciones. Le dije que se calle la boca y venga para acá. Stalin fue llevada... al despacho de Tronchatoro. Y Tronchatoro tenía un plan en su mente. La acostaron en una camilla y vinieron dos doctores brasileños. Boa tarde! Boa tarde, menina! Eu vou cortar! Isso está operado! Bisturino? Bisturinho! Bisturinho! Bisturinho! Eu... Olvidado! Bisturinho, olvidado! Vem, crime! Porra! Porra! Porra! El ponja, lo dejé! Como quiere você que corte lo que se presenta? Como quiere você que corte, corta? La buceta, ¿eh? Como quiere, como cae. Tres horas discutieron los médicos brasileños y finalmente operaron. Con una lapicera Bic. La operación fue un éxito. Hola. Soy Josefina Stalin. Josefina Stalin recuperó su voz original. Ah, pero mija, ¿me vas a contar ahora dónde está la otra? Bueno, yo le cuento. ¿Vos cuántos años tenés vos, Josefina? Eso no importa. Y tenés muy oscuro acá en la pera y tenés como una patilla. Esos son secuelas de la operación. ¿Estás segura vos? Sí. Señora, para mí ¿dónde está? Es... ¿Dónde está esta gurisa de Marco? Dígalo, ¿dónde está de Marco? Josefina Stalin sabía que de Marco había escapado y se había escondido en el sótano del tío Sam. Díganos, ¿dónde está de Marco? Juana de Marco se escondió en el sótano del tío Sam. Él te quiere a ti. ¿A mí? El tío Sam tenía... una fábrica de dulce de batata y estaba cansado del monopolio del durazno. Su cerebro llevó a Juana de Marco hasta ese instituto. ¿En serio me quiere a mí? El tío Sam es muy peligroso. Él te quiere a ti. Señora, yo he escuchado cosas muy malas del tío Sam. No me interesa. Yo estoy muy necesitada. El tío Sam me puede ayudar. Dicen que el tío Sam... Espero que no se aproveche de mí. El tío Sam es muy peligroso, señora Tronchatoro. Le recomendaría que no vaya. Debo advertirla. El día que estuvo en su mejor humor, mató a su madre. No me interesa. Voy a probar igual. ¿Qué valor tiene, señorita Tronchatoro? Usted sí que no le teme a nada. Exactamente. Y es más, les voy a encargar algo. Averígüenme algo sobre esta Josefina Stalin. Tiene mucho olor a sobaco. Da para desconfiar. A las 5 de la tarde de ese lunes, la señorita Tronchatoro fue hacia la casa del tío Sam. Respaldada con 6 policías privados. El tío Sam la estaba esperando en su despacho con una guitarra y su sobrina al lado. ¡Ay, qué lindo! Tóquela de nuevo, Sam. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? ¿Le gustó a la señora Tronchatoro cómo tocó el tío Sam? Me encantó, señor Sam. ¿Por qué no la toca de nuevo? Bueno, aquí la voy a tocar de vuelta. A ver... Y... Era famoso por cómo la tocaba. Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Con mi sobrina Juana de Marco vamos a sacar al son. El dulce batata con chocolate y muchas otras lentón. Soy muy medio lento, medio rápido y talentón. No me gusta la música, pero sí me gusta la canción. Ay, ay, ay, ay, ay, Tronchatoro, regaladita viniste acá pa' mi casa. ¡Bravo! ¡Qué bien que anda! Y dígame, ¿la letra es suya? Y sí. Es todo creación personal y a veces... ¿Y usted prepara las cosas o improvisa? Una mezcla, ¿no? Una mezcla de las dos. Tío, ¿qué está pasando acá? ¿Te estás encarando a la señorita? ¿Tronchatoro? Haceme el favor, no ibas a negociar para meter la batata. Me hiciste armar toda esa revolución, me llevaste ahí a pararme arriba del escritorio, casi me prende en fuego y resulta que todo para encararte la vieja esta. ¿De qué batata? Pero esta es... Es Juana de Marco. ¡Sí, no es un hombre! ¡Juana de Marco es un hombre! Es mi sobrina y yo la vestí de mujer. Es... Yo no puedo creer esto que está pasando. Es Juan de Arco. ¡Me trajeron engañada! Soy Juan. Y caminando. ¡Cállate la boca! Si te... ¿Y qué es eso de la batata? Vamos a vender batata con chocolate, te guste o no. ¡Me quieren arruinar! Sí. ¡Se están aprovechando de mí! No solamente te queremos arruinar, sino que esos policías con los que viniste, yo les pagué el doble de lo que vos le pagaste. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¡Métala en la celda! ¡Soy el policía! ¡Métala en la celda! ¡Enseguida, señor! ¡No puedes llevarme! ¡Soy Mercedes Tronchatoro! ¡Me maldan! ¡Adentro! ¡No! Juana de Marco se fue al colegio a llevar la buena nueva. Que en realidad era Juan de Arco. Vestido de mujer, era Juana de Marco. No era difícil de entender. El tío le había comprado un traje en la casa de chascos. Juana, durante años, permaneció haciéndose pasar por chica en el colegio de mujeres. De vestuario en vestuario, de baño en baño. De boliche en boliche. Me gusta la noche, me gusta el berrinche. Ahora sí. Era su momento. Podía mostrar su verdadera identidad. Juan de Marco siempre había querido ser bailarín. Tomó el micrófono de los altavoces de la escuela y dijo: Tronchatoro está tras las rejas. Ahora van a comer la batata, chiquilinas. ¡Viva la revolución! Soy Juan de Marco y me gusta estar aquí. Me gusta el dulce de batata y me gustan tú. Menos me gusta el durazno y me gusta la batata. Oh sí, oh sí. Las muchachas comentaban: ¡Ay, cómo el... qué rica la batata de Marco! ¡Pero qué rica la batata de Marco! ¿Probaste la batata de Marco? ¿Probaste la batata de Marco? No, no la probé. Ya tengo... de zapallo. Tienen que probar mi batata, oh sí. Es la mejor del lugar, tienen que probar. Les va a encantar, se los prometo, sí. Batata de Marco. La batata de Marco. A solo 5 pesitos la unidad. Un producto de elaboración nacional. ¡Qué batata! Me gusta la batata, comete esta batata de Marco. Otra de batata, Marco. Otra batata. Se Marco. Estaba comiendo Tronchatoro en la cárcel. Te gusta la batata de Marco. Tras las rejas. Batata. Tronchatoro se fue tirando por el lado del gabarito. De un baro de Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. No, de Marco. Marco. Cómete la batata que te va a encantar. De Marco. De Marco. Marco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Restaurante del tío Eder. Prueba las pastas más ricas de la ciudad. El fidei de Eder. El tiramusoni y el mostacholi. Los más ricos son los penne rigati. ¿Su tía ya los probó? Yo estuve ahí. Estuve ahí Y allí conocí a Paco Mañosa, a Gelpi, a Bocho Pintos, a Luis Pasquet y a Eder Escayola. Todos los clientes de Il Ristorante del Tío Eder. Procuré entonces asimilarme a ese nuevo tipo de música. Me compré un saxofono y estudié un tiempo en Buenos Aires con el Gato Barbieri. Un gran amigo de la casa del restaurante del Tío Eder. Entonces, mi madre se dio cuenta de que yo me estaba relajando mucho y me intimó a estudiar medicina en serio o música en serio. ¡Venga al restaurante del Tío Eder! ¡No va a faltar el relajo y nadie estudiará en serio! De modo que me decidí. Fui al restaurante del Tío Eder y probé las pastas más ricas de la ciudad. Empecé a darle 6 u 8 horas diarias. Y al restaurante del Tío Eder, las pastas más ricas de la ciudad. Finalmente me ganó la noche. En el restaurante del Tío Eder, las pastas más ricas de la ciudad. El restaurante del Tío Eder se transformaba en las noches. En el día servían el espagueti, pero en las noches pasar. Adelante, mi amigo. Adelante. Ubíquese por allá. Sírvase una copa. ¿Cómo no? Un caipirinha con coca, por favor. Buonanotte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío Eder? Uno caipirinha con Coca-Cola. Oh, me encantaría. Yo estoy atendiendo la barra en mi propio boliche porque así me gusta atender a la gente. Me imagino, eso es realmente, por eso me gusta venir aquí. Me encanta, ¿usted estudia o trabaja? Las dos cosas. Sí. Buenas noches, sí, me dijeron que por acá quedaba el restaurante del Tío Eder o algo así. Yo soy extranjero, ando de paseo y no sé, pero estas luces de colores violetas y eso no me parece. Pase por acá, ¿qué desea mangiare? Me comentaron que un buen rigatti. Un pene rigatti. Sí, dicen que yo no sé. Digo, sobre gusto no hay nada escrito. Tenemos pasta, tenemos pene rigatti y tenemos también achura. Sí, yo veo que el señor que está allá bailando arriba de la tarima, que ella tiene un rigatti, pero yo, lo mío es mucho más discreto. ¿Un cómo? ¿Lo insultó? No, achura vendemos. Ajá, choto. Ah, che, ¿y usted? ¿Qué se cree que es? Un buen choto tenemos. Ajá, ¿y usted es el choto? ¿Cómo, perdón? Yo estoy comiendo aquí, no sé, atrevido. ¿De qué me está hablando? No moleste a la clientela, moleste a la clientela. Tenemos un buen choto, me dijo. Es parte de la carta. No se va a servir un choto. Bueno, tráigame un choto. Sacame un choto bien calentito. El restaurante del Tío Eder por las noches se transformaba en algo mucho más parecido a una fiesta techno que a un restaurante. Giorgio, dale a la música, Giorgio, dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Belleza, nene! Este lugar no es para mí. Acá está su choto, sírvase. ¿De dónde dijo que es usted, amigo? Yo, de Fraile Muerto. ¿De Fraile Muerto? Un pueblito de allá de Uruguay. Uruguay. Yo tengo un amigo ahí. Sí. Paco Casal. Otano Gutiérrez le dice. Otano Gutiérrez. Se dedica, es un productor televisivo muy exitoso. Ah, sí, allá en Fraile Muerto no tenemos tele. Estudió mucho él. Sí. Un gran estudiante. No tenemos tele, ¿no? Y dígame, tío Eder, este choto, ¿usted de dónde lo... ¿Qué parte es el choto? Es de fabricación propia. Porque allá en Uruguay tenemos un choto. Es más, el choto es nuestro. Pero este choto que usted me está dando acá no es el que yo estoy acostumbrado allá en mi país. Y hay choto y choto. Ah, ¿los chotos acá son así, de esta forma? El choto es Calafrini. Ah, es una forma de hacerlo. Aquí tenemos Porque el cocinero se llama Scalafrini. Ah, mire. El restaurante del tío Eder había tomado una gran popularidad porque dentro de sus chotos le ponía una nueva droga ultridimensional que mezclaba la heroína, la cocaína, la marihuana y el Viagra. Pruebe el choto. A ver, lo voy a probar. Choto, ¿usted le gusta mucho dormir? Más o menos. Está rico, está. Tiene un poquito de mayonesa para ponerle. ¡Deme mayonesa! ¡Enseguiti! De la buena, ¿eh? ¡Ah! Me había avisado antes. ¡Ya le traigo! 15 minutos después. ¡Bipiti, papiti! Aquí tiene la mayonesa. Sírvase. Si usted le pone mucha mayonesa, puede ser que le caiga un poco pesado. No, pero a mí me gusta todo con mayonesa. Yo le doy. Encáquele, entonces. Le doy. ¿Sabe qué pasa? Tenemos un par de clientes que después del choto no durmieron por un mes y medio. ¿Sí? ¿Qué le pasó? No, parece que le causó problemas familiares e insomnio. Ah, yo, a ver, estoy terminando ya, ¿por qué no me avisó? Lo pone con un ánimo como un poco, digamos, dicharachero. 15 minutos después. ¡Ay, no, este choto! ¡No, mira, te digo, el choto le ni puedo creer, hermano! ¿Sabés? Me contaron el último chiste del Cacho Buenaventura. ¿Lo sabías vos? No. Sí, yo tampoco, me olvidé. El choto este me pegó mal, no lo sé. ¿Y ahora cuándo vienen acá las chicas? No sé, ¿por qué se fue la música? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando venga acá? Venga por acá, pase al baño ya que lo van a ayudar. Pero no la música y la gente que estaba bailando. Vaya. Francesco. El extranjero tuvo un flash. Un flashback. Tráeme a Scalabrini. Un fundido. Vio todo negro, no veía nada ni escuchaba nada. Y de repente, despertó. En una bañera, llena de agua, con llena de cubitos de hielo. Y se empezó a mirar su cuerpo desnudo. Y tenía una cicatriz. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Qué me pasó? Me comí el choto y ya no me acuerdo de más nada. Miró la hora y habían pasado mediodía desde la noche que había estado en la casa del tío Eder. No hay nadie acá. ¿Qué es este baño? ¡Hola! ¿Hay alguien acá? ¡Estoy en el baño! ¡Año! Joven. Sí, ¿quién es usted? Se despertó. Oh. ¿Usted sabe qué día es hoy? Hoy. No sé, yo anoche comí. No. Usted hace un año que está metido en esta bañera. Era. Un año y un día. Yo solo recuerdo el choto del tío Eder. Era lo que pensábamos. Vamos. Usted es la nueva víctima. Víctima. Del choto del tío Eder. Fue entonces que se dio cuenta que no tenía riñones, esófago ni laringe. ¿Y mi esófago y riñones y laringes? ¿Y laringe? Que ahora son propiedad del tío Eder. El tío Eder hace los chotos con cosas de humanos. Yo soy doctor. ¿Cómo es su nombre? Roberto. ¿Bananun? No. ¿Cómo es? Roberto, no sé si decir, ¿le digo? Decile. Roberto Vilabonga. Total, no le queda mucho de vida. Joven, tenemos que hablar. Sí, dígame. ¿Voy a recuperar mis órganos? Eso es poco probable. Usted está en una situación económica muy mala. Y el Palacio de la Música vendió todos los órganos la semana pasada. Yo necesito salir de esta bañera. Necesito recuperarme. Para que usted pueda seguir viviendo, debe permanecer en esa bañera el resto de su vida. Si quiere salir, morirá. Pero lo que podemos hacer nosotros es solamente su testamento. Pero ¿y si yo no tengo nada? Me han sacado todos los órganos. Yo andaba de mochilero. Entonces le hemos sacado su mochila. Era mi única pertenencia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hay que tener mucho cuidado con lo que comes. Por ahí te agarra un choto envenenado y en una bañera podés vivir. El choto del tío Eder era famoso porque la gente cuando lo comía desaparecía. ¿Qué voy a hacer sin órganos ni mi mochila? Me han robado, me han dejado aquí postrado. Este tránfuga me ha dejado tirado. Y así fue como el culo del extranjero quedó acuático, anonadado. ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien que sabe que morirá o que ya está muerto? Voy a morir. El tío Eder me ha asaltado. Se me ha llevado hasta mi buzo, el que tenía, que me regaló Peluso. Se va a morir, morir por un morir. Choto. No quiero morir. Se va a morir. ¿Por qué habré comido ese Porque choto? Porque es tan choto. Morir, morir. Maldito choto. Por comer choto. Morir, va a morir. Choto. Si aunque sea hubiese valido la pena ese choto. No valió la pena. El choto. Morir por el choto. Nosotros, en Fraile Muerto, teníamos mejores chotos. Muerto, muerto, muerto. Así terminé. Cuando uno sabe que se va a morir, se acuerda de Dios y empieza a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Pero cuál es tu voluntad? ¡Que me muera! Maldito choto. ¿Quién puso este choto en mi camino? Buongiorno, pasen a la oficina del tío Eder. Bueno, te llevas todo eso hoy con esas magias. Sí, yo lo edito. Yo lo edito, Eder, déjamelo en bruto.